dónde y de quién el corazón se enamora. Ríe, llora, canta, y es porque lo demás nada le importa. No se oyen consejos, no se ven defectos, ¿qué más da si el mundo se va al revés? Ciego, sordo, loco y algo más, si un corazón se enamora. Corre, vuela, llega y al tocar no lo dejan entrar. Puerta equivocada de otro enamorada, y te dirán que no te pueden amar. El corazón también se equivoca cuando de amores se trata. ¿Y cómo le aconsejas o cómo le reclamas? El corazón también se equivoca a la hora de elegir. Se maneja sin control con quien le pega la gana. Enamora, corre, vuela, llega y al tocar no lo dejan entrar. Puerta equivocada de otro enamorada, y te dirán que no te pueden amar. El corazón también se equivoca cuando de amores se trata. ¿Y cómo le aconsejas o cómo le reclamas? El corazón también se equivoca a la hora de elegir. Se maneja sin control con quien le pega la gana.